Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amada a perderse por el banderín. Con el resto de fuerza, pica y quiere alcanzarla. La pelota es su sueño, llegar es su vida, destino de Win. Todo pesa a esta hora, la tribuna y la marca. Y se frena y amarra, le miente que para y se vuelve a ir. Y como los que saben, con la cabeza alta, deja el gas en el suelo y sigue su vuelo, destino de Win. Muy buenos días a todos, muy buenos días a todas, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de Sobre la Hora. Estamos aquí en Radio Espléndida en este sábado 12. Sábado 12 de marzo de este 2016, aquí estamos recién acomodándonos todos en una nueva geografía de la radio. Esta radio es una máquina de sorpresas. En este caso tenemos una geografía de, podremos decir, está todo mucho más despejado, viste, que es como la forma de un eufemismo ante el movimiento de la radio que acompañaba el pasillo que cruza esta radio, el canal que estaba un poquito más cerca. Aquí estamos de cualquier manera haciendo Sobre la Hora. Está Ramiro Lorenzo en la producción, en la atención telefónica. Natalia Palmeiro la tenemos como primera víctima de la temporada del fin del verano y el comienzo del otoño, que son cosas que suelen pasar en esta época del año. Manuel Rodríguez, Federico Chechele, mi nombre es Corina Duarte y les damos así la bienvenida entonces a este inicio del otoño en este sábado de la mañana. Estamos de acuerdo en que es banco inicio. Muerte este clima. Está desesperado para que se vaya el calor. De todos modos, todavía nos quedan unos 9 días de verano, ¿no? Sí, nos quedan 9 días de verano. Técnicamente hablando. Sí, a veces hemos tenido semanas santas que han sido de calor intenso, muchísimo calor. No sabemos si va a ser el caso de la que va a estar en este año, que va a ser ahí a fines casi del mes de marzo. Pero bueno, por lo menos desde lo que tiene que ver con las nochecitas y con las mañanas de estos días de fin de marzo, sí son, la verdad, que días de mucho, de un fresco que viene bien, sobre todo para lo que fueron los últimos días del verano, que fueron intensos. Día Internacional de la Mujer tenemos este martes. Dejamos sembrado en el aire la semana pasada a todos ustedes, como premisa, como consigna, algo. Flores, bombones, Manuel, Federico, Ramiro, nada. No veo nada. No, y me reclamaron flores. Ahora, la persona que me reclamó flores, no se piden esas cosas. Uno, bajate de joder. Uno, sí, no hay que pedirlas, pero si no tenés quién, si no actúan, ¿qué crees? Qué pavada. Deberían esperar el gesto. Qué pavada. No llegó el gesto. Bueno, entonces hay que reclamarlo. No llegó. Mirá si te pongo la situación inversa. ¿Vos qué? Vos estás esperando que el gobierno de la provincia de Buenos Aires te dé aumento. Como no te lo da, ¿no lo reclamás? Pero lo estás llevando a la realidad, de un derecho a un plano, no, a un, no, de a un derecho, derecho a una situación cultural, nada no, que ver. A otro derecho, ¿cómo no, que no? ¿Qué derecho? ¿Cómo que no? ¿Qué derecho? Que no. Por ser el diario porque te tengo que, no, si te regalo, porque de onda te regalo, no porque no es una obligación. No, de onda te banco. No, el ejemplo banco, es malísimo. Decir, el ejemplo onda. Es malísimo. No, no es malo, por bueno. Mi cumpleaños y no. Tenía una respuesta justa. Es bueno y como lo sabes no lo podés reconocer. No, no, porque para nada. No podés reconocerlo de ese lugar. No. ¿Qué es lo que tenemos para compartir en Sobre la Hora en el día de hoy? Tenemos ping-pong, justamente que tiene que ver con este tema, con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y con todo lo que hay alrededor. Ah, voy a remarcar una cosa antes. En ATE, en Avenida Belgrano, al 2500, pusieron un telón en la puerta de ATE, muy bueno, muy colorido, obviamente lo va a representar durante todos estos días, esta semana o la otra. Así que los que tengan la oportunidad de pasar, pasen porque quedó muy lindo. Dale. Referente al tema, ¿no? Claro, al Día de la Mujer me refiero, claro. Bueno, sí, de eso va a versar nuestro ping-pong, en el que vamos a escuchar a Alejandra Angriman, que es secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma. Ana, que es coordinadora de la Casa Joven del Hogar de la Madre, tres veces admirable del padre Cajade de la Plata. Norma, que pertenece a Barrios de Prie, y también Marta, que es maestra de grado en nuestra ciudad, y también a Laurana Malacalza, que es coordinadora del Observatorio de Violencia de Géneros de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Sí, que el lunes de esta semana estuvieron presentando el informe justamente que establece, bueno, algunos puntos de referencia sobre lo que tiene que ver con la situación de violencia y entre otras situaciones que padecen las mujeres de 2004 y 2015, estuvieron 2014 y 2015, perdón, estuvieron ahí trabajando sobre estas estadísticas, y es en ese marco entonces que presentan este informe. Además que se da en un contexto, digo, un punto sobre el que hacen mucho eje desde la Defensoría, desde el Observatorio, tiene que ver con el circuito de la denuncia, no, esta cuestión de que, si bien están establecidos muchísimos mecanismos de denuncia, por ejemplo, la línea gratuita, que es la línea 144, sobre lo que ponen el eje fundamentalmente sobre qué pasa después con esa mujer que denuncia, cuáles son los mecanismos que se activan para ayudarla después de que está visibilizando una situación que está viviendo, para que no todo muera en el circuito judicial, porque de hecho esta semana también hubo hechos de violencia que tienen que ver con mujeres que sufrieron por parte de sus parejas violencia de género cuando su pareja tenía una orden de restricción sobre la vivienda, sobre el acercarse a ella. Entonces, ¿se acuerdan? El año pasado hicimos una nota que iba sobre esto. Nunca los papeles lograron frenar las balas. Entonces, ¿cómo se trabaja desde los estados el otro día leí para una, eso? Una propuesta que tuve muchas contradicciones cuando la leí. La sigo teniendo todavía. Por esa cuestión de controlar a la gente. Vieron que los presos, cuando quedan en libertad, tienen como una libertad vigilada, que es que le dan la famosa tobillera electrónica, ¿sí? ¿No es cierto? Que les dura un tiempo hasta que la justicia decide sacárselo. No sé cuáles son los motivos, tampoco sé los tiempos, cuánto tardan los motivos, si, no sé cuánto es el tiempo que tardan, si lo tienen 2 meses, si lo tienen 1 año, la verdad que desconozco, y también desconozco a quién se lo dan, a qué preso, si es por algo determinado. De esa parte tiene mucho que ver con las domiciliarias, ¿no? O sea que básicamente es, bueno, vos tenés prisión domiciliaria, tenés que quedarte dentro de tu casa, no podés salir. ¿Cómo te controlan con la tobillera? Bueno, y una de las denuncias que leí durante esta semana era que todos aquellos exparejas, exesposos que hayan tenido, obviamente, reacciones violentas ya concretadas o denunciadas, o sea que ya el tema ya está judicializado. Sí. Una de las protestas es que a esas personas se les ponga la tobillera electrónica por una cuestión de control, que si vos, mujer, vivís en esta cuadra, claro, se detecte si que este hombre no puede acercarse a cierto perímetro. Más allá de la medida judicial, que haya algo que esté controlado. La verdad es que cuando vemos los casos parecería acertado, en la vida cotidiana es medio polémico el tema. Ayer me quedé mirando, me habla que hablas de las tobilleras, me quedé viendo a la noche un cachito de C5N, estaban realizándole una entrevista que se la habían hecho precisamente el 8 de marzo a Carrascosa, el que está condenado por ser coautor del asesinato de María Marta García Belsun. ¿Se acuerdan que en primera instancia había sido condenado como encubridor? Claro. Cuando apela, más tarde es acusado de ser coautor, en realidad, y termina teniendo de una pena de cadena perpetua, que le terminan otorgando la prisión domiciliaria con una pulsera magnética, con una tobillera magnética, porque está enfermo y también por la edad, digamos, entran a jugar las dos variables. Él está detenido en su casa de un country, de Tigre. Se mudó de Carmel. Sí, está en un country que está muy cerca. Luego de salir de prisión se fue a otro lugar, digamos. De hecho, pidió la domiciliaria, se la dieron y se fue a otro country. Claro, y estaba igualmente, cuando lo detienen la primera vez, estaba ya en este que está ahora, digamos, en uno que está en las inmediaciones del río Luján. Y justamente lo que le preguntaban era, acerca del femicidio. Se estaba, en realidad lo estaban chicaneando, no buscándolo, porque dicen que bueno, que en realidad lo que buscaban era que se enoje, porque se acuerdan que sobre Carrascosa se había dicho esto de que era un hombre de amianto, que se había destacado sobre todo la frialdad a la hora de declarar, frialdad que tuvo durante todo el juicio. Entonces lo que buscaron durante todo el tiempo precisamente fue molestarlo para hacerlo enojar. Lo logran porque le preguntan, ¿usted está a favor del femicidio? La pregunta que le hace Mauro. ¿Usted está a favor del femicidio? Mauro Zeta, pero no, ¿cómo está? Pero usted está preso acá por haber matado a su mujer. No, pero yo no lo hice. Imagínese la situación, dice Carrascosa. Usted llega a su casa, ve a su mujer muerta, ve la sangre. ¿Qué hace? ¿Yo por qué me tengo que dar cuenta de eso? Si nadie se dio cuenta, ¿por qué yo me tengo que dar cuenta? Quisiera que le pase a usted, que usted esté en mi lugar, les dice. Pero ¿yo cómo me tengo que dar cuenta de lo que pasa? Es la forma que tiene de excusar. Véanla, está bueno, que más allá de la bizarreada de Mauro Zeta, está bueno verlo como una entrevista sobre uno de los hechos que, ¿se acuerdan? Fue tan polémico que era 2002. Me acuerdo en ese octubre de 2002-2003 que todos lo seguimos porque justamente... 2002, octubre de 2002. Porque los country eran los lugares seguros que con los años han demostrado dejar de serlo, está claro, y que son lugares muy comunes de justamente de violencia de género, por lo menos de situaciones que hemos visto durante los últimos años. Bueno, y la cosa es que apelaban a él sobre este lugar, así que bueno... De alguna manera estamos también empezando a armar la consigna que tenemos para nuestros oyentes para el día de hoy, que tiene que ver con el Día Internacional de la Mujer, que tiene que ver precisamente con cuáles, si nos pueden contar, si pueden participar o qué piensan de los hechos de mayor desigualdad en las que posiblemente puedan encontrar o vivir muchas de nosotras, de las mujeres, y también cuáles han sido las observaciones que han hecho de los momentos de mayor felicidad siendo mujeres, si son mujeres y quieren llamar por teléfono sobre la hora, 011-4010-7157, 011-4010-7158, pero también... Yo le agregaría un dato más a la consigna. A ver. ¿Cómo, qué creen o qué expectativas tienen de todas estas peleas masivas que se están realizando en los últimos años? Digamos, si le ven un futuro concreto, algo más concreto, más directo, en más allá de lo que ejemplos que estábamos diciendo desde lo penal, digamos, si se toma realmente conciencia, si vale la pena de todas estas movidas que se están haciendo, no solo el Día de la Mujer, sino ni una menos que fue espectacular del año pasado. El 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la No Violencia. Vivimos como un popurrí. Un par de temas, opina, es como vinimos así. Bueno, ¿qué más tenemos para este programa? Ahí ya vamos buscando bien la información. Vamos a estar conversando con Adolfo Fito Aguirre, precisamente secretario de Relaciones Internacionales de la CTA Autónoma, sobre un tema que arrancó la semana pasada que tiene que ver con la convocatoria a declarar del expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, en un operativo con mucha espectacularización al respecto. Así que vamos a estar comenzando con Fito porque también se estaría pidiendo la prisión preventiva. Un poco es lo que, en realidad, por lo menos los rumores que están circulando que hubo dando vueltas en el día jueves. También qué estaría pasando allí. Así que vamos a conversar precisamente con Fito para saber un poco más sobre qué es lo que pasa en la actualidad de Brasil, ¿no? Sí, también vamos a estar conversando, bueno, uno de los temas del año, ¿no?, que nos viene ocupando y que seguramente nos siga ocupando, que viene ocupando las distintas portadas, viene por el lado de la economía. Y bueno, llamamos a nuestro economista de cabecera, que creo que lo vamos a molestar mucho este año, a Claudio Lozano, para que nos dé un poco, nada, un panorama de la actualidad de la economía. Así que estaremos también conversando con Lozano. Y un hecho que en realidad viene de la mano de uno de los decretos que impulsó el gobierno de Mauricio Macri, que es el decreto 266, que en realidad desarma un concepto que tenía la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sobre las empresas de comunicación, en realidad, y cómo desarma esto y le cambia la nomenclatura a muchas de las empresas de televisión, de la forma tal de terminar amparando que la cuota de producción nacional, que era algo que dentro de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual era una exigencia que había para las diferentes señales audiovisuales, es decir, vos tenías que garantizar un piso de producción propia. Claro. Es decir, un piso de producción de actores locales, de técnicos locales, de músicos locales, de productores locales, porque era justamente el formato que sobre el que trabajaba, entre otras cosas, la ley, que tenía que ver justamente con eso. En marzo, que es cuando empieza la temporada televisiva, de alguna manera, que es lo que estamos viviendo en la actualidad, Lo que se muestra a partir de un estudio realizado es que estamos muy lejos, no solamente de ese piso, sino también de pisos históricos, de pisos previos que hubo en nuestra historia, con, por ejemplo, la primera vez que hay en la pantalla de la televisión una novela coreana. Que se pudieron ver muchos comentarios durante estas semanas. ¿En dónde era? Me parece que es Canal 9, ¿no? Que está la novela, sí, la novela coreana, que me parece que es Canal 9, que es un mix de novelas de cualquier lugar del mundo. No, que es además como una onda que han impuesto a partir del éxito de las Mil y Una Noches. Esto de salir a buscar telenovelas. Ah, mira, fui a Sri Lanka de vacaciones y vi justo, va, tráela, comprala. Bueno, sí, es una forma de ahorrar muchísimo dinero que tiene que ver con la producción nacional, más que una moda. En realidad es una moda que les ahorra un montón de plata. Exactamente. Es inverso la lógica, más allá de la cuestión de, bueno, ver qué es lo que se ve en otro lado. La tarde de la televisión argentina tiene la programación de los 5 canales de aire, 9 horas de novelas o series extranjeras, algunas repetidas, algunas estreno y solo 2 novelas argentinas. ¿Saben cuáles son? Chiquititas y Dulce Amor, que son repetidas. Esa es la... Bien, la pantalla. Apuesta de la televisión, ¿no? Y bueno, y justamente hoy por hoy el programa más visto de la tarde en la Argentina es una novela coreana. Vamos a estar conversando sobre esto con Ricardo Rodríguez, que es miembro del Consejo Profesional de Televisión de Argentores, que realizó un relevamiento de la situación laboral de los autores a la televisión de esta temporada 2016 y que llega a muchísimas conclusiones. Una de ellas es esta que les cuento, pero vamos a estar justamente conversando con él sobre todo lo que quedó afuera. ¿Se acuerdan que además hay muchísima producción nacional que está en internet, en diferentes señales audiovisuales, pero que están en la red? Y que inclusive, como había fomento también a la industria desde el lugar de la producción, muchas de esas producciones que se podían ver eran incluso producciones que reflejaban temáticas provinciales. Es decir, veías ficción en la cual la gente hablaba con tonada cordobesa, con tonada jujeña, con tonada misionera, con tonada mendocina. No llegaba mucha de esa a la televisión. Ahí no, había un circuito en el que no movía, pero sí estaban, eran producciones que estaban, se avalaba que se produzcan y que están disponibles en internet, sí, para igual, ver. A ver, esto habría que, por ahí lo podemos consultar, cuando estos se pueden ver, muchos de estos materiales, por ahora, mientras siga el sitio cda.gov, ¿es? ¿O punto com? No, es punto .gov. .gov, están muchas de estas series. El tema es que muchas por ahí no se han visto en nuestra televisión, pero no sabemos qué ha pasado en la televisión de Córdoba, que por ahí es para donde fueron concebidas, donde fueron concebidas. Sí, igualmente la cuestión de lo nacional, de la producción nacional, tiene que ver con que mucha de la producción nacional, que se entendía muchas veces como producción nacional, era la producción que surgía de la ciudad de Buenos Aires. Las locaciones, los temas, los testimonios, las tonadas eran porteñas. Sí. Justamente lo que se había trabajado durante este último tiempo era mover mucho de eso y que evidentemente se está desarticulando hoy por hoy. Digo esto, la telenovela más vista es una telenovela coreana. Bueno, Massa lo hizo en la campaña también, acomodándose al idioma. ¿Se acuerda con el Takai? Es cierto. Bueno, un adelantado, Massa. Tuve posibilidad de estar en la entrega de premios. La Universidad de Quilmes ha organizado unos premios dedicados a estas producciones, donde es impresionante, se premian obviamente cosas de todo el país, y no solamente telenovelas, no solamente ficción, digo, había programas musicales, periodísticos, informativos, todo. Y es increíble también la cantidad de cosas, cuando uno piensa que lo que dice la televisión nacional, en realidad está diciendo la televisión porteña, ¿no? Y es increíble, digo, la cantidad de cosas también que se hacen en otros puntos del país, con los consiguientes creaciones de empleos para camarógrafos, periodistas, sonidistas, microfonistas, todo, en los distintos puntos del país. Bueno, eso yo creo que también sumaría una consigna. ¿Cuál es la novela que te quedó en la cabeza? La novela que extrañas. El otro día me encontré con una piba de 21 años. Yo me acuerdo cuando era chico, una que veía que se llama El amor tiene cara de mujer. Sí, bueno, viejísima. Bueno. Una que obviamente no la veía. El amor tiene cara. No me acuerdo, me acuerdo que me impactó, pero porque me imagino que me meterían mirando toda la tarde mirando la novela. Bueno, pero me acuerdo el nombre. Me encontré con una piba que se llama Janet. Y le digo, Janet Rodríguez. Sí, me dice, mi mamá me puso Janet por Janet Rodríguez, que era la de la novela Cristal, que era una novela que estaba Janet Rodríguez con Carlos Mata. Es una novela de los 90 total, que era filmada toda en Caracas, en Venezuela, era buenísima, que estaba a la tarde, buenísima, y bueno, también era parte de lo que de lo que te marcó, la cantidad de fiamas que hay de los años 90 de La extraña dama, por ejemplo. Claro. Así que compartinos también qué novela es la que te quedó, la que te marcó y la que extrañás. Me parece que es un buen tema también para este sábado aquí de marzo en Sobre la Voz. ¿Veías novelas? No, me acuerdo de una. No, por favor. Me acuerdo de una de chico que generó mucho. Y vos la analizabas, pero no la veías. Que se llamaba Amo y Señor con Armando André. Que si hoy la quisiera pasar a Amo y Señor sería un terrible. Porque es cuando le pega el cachetazo. Pero creo que ahí se empieza como a instalar las cuestiones, mira, en gran parte también era los albores de la democracia, de la violencia de género, porque empieza a haber, hubo alguna denuncia con respecto a la... Sí. Y si mal no recuerdo, terminaron teniendo como que poner que al final Hernando André decía, bueno, esto que hice recién está no mal. No se hace. Claro, sí, sí. Lo hacemos, pero no se hace. Está, hoy, a partir de hoy, está en los kioscos de revista, la revista justamente Noticias. Y la tapa es otro agregado más, le voy a tirar la consigna. Más vale que empiecen a llamar por teléfono. Pero es muy importante, es muy elocuente lo de la tapa de Noticias 2, que se llama El regreso de la mujer decorativa. Y la ponen a Juliana Aguada, la primera dama del país, en la tapa, ¿no es cierto? Hermosa, bellísima. Y eso tiene que ver también con esta propuesta que nosotros siempre le traemos toda la semana de lo que es la lucha de las mujeres, la mujer trabajadora, cómo se ha manifestado, y ahora un nuevo eslogan nacional que, insisto, lo acaba de reflejar, que es la mujer que está parada, linda y bella, y que comúnmente no hace nada. Ojo, eso ha pasado... En la campaña, la esposa de Karina Rabolini, la mujer del entonces gobernador Daniel Scioli, siempre tuvo durante 8 años en la provincia de Buenos Aires, tuvo una cuestión decorativa, amén de que ellos la hayan querido dibujar como que manejaba la Fundación Banco Provincia y hacía actividades, cosa que no era cierto, pero además, era muy pequeño. Además, el tema de la mujer, de la primera dama, manejando el tema de la caridad, es una cosa que también tiene de larga data como parte de la cuestión decorativa. Sí, ¿no? O sea, la mujer estaba para ayudar a los pobres, no para pensar en política, para comprometerse. Pero en el marco actual de esta nueva gestión, donde es muy elocuente la propuesta que tiene Mauricio Macri junto a Durán Barba, que aparte se han visto fotos reflejadas de 30 años atrás y que ahora garpan, por ejemplo, le voy a poner el dato, el otro día cuando van a ver al Papa, la vestimenta de Juliana Aguada, que era negra como si estuvieras un velorio, ¿vieron? Sí, decían Darth Vader. Ayúdame vos, decime, ¿cómo se llama el coso ese que tenía en la cabeza? No, un velo. No, pero no era un velo, era como una especie, no tengo idea, una capelina. Esa misma imagen, así, de la vestida de esa misma manera, había ido a ver una primera dama hace 25 años atrás con otro papa, digamos. Como remakes de las fotos. Había una que era la de Kennedy con el hijo. Una de la de Kennedy con el hijo, que ahora lo utilizaron con Antonia. Digamos, la mujer decorativa en su máxima expresión. Esta semana hubo una excelente nota que encontré en la revista Anfibia, que compartí en Muro de Facebook, y se los tiro para cerrar esto, miren qué lindo. El peronismo, dice esta nota, un análisis que hace de La Leona, ¿no? Dice, produjo una ruptura relevante en las formas de representar el trabajo femenino, y aunque es cierto que buena parte de su discurso político promovía la importancia de la mujer en el hogar, en la práctica otorgó poderosos impulsos a la participación gremial y política. Las mujeres trabajadoras y la dignidad del trabajo se expresaban a través de la belleza que entronizaron cuando cada 1 de mayo elegían a la Reina Nacional del Trabajo. Mira qué distinto. Soy Reina Nacional del Trabajo, que ser mujer decorativa. Bueno, sintetizá todo lo que venimos diciendo y tirar una consigna. Sí, a llamen. La consigna es llámenos al 011-4010-7157. Tenemos un montón de temas con los que vamos a estar transitando este programa, pero también la convocatoria es Día Internacional de la Mujer. ¿Qué reflexiones les merece? ¿Qué es esta idea de la mujer decorativa? ¿Qué novelas extrañás? ¿Qué novelas te marcaron? Campeones, ¿te acordás la de los boxeadores? Sí. Esa la seguí bastante. Esa no era la que trabajaba Calabró, ¿no? Sí, trabajaba Calabró, que no lo habían puesto en los créditos. Ah, mirá, ¿en serio? Sí. Bueno, por ejemplo, Campeones a Manuel. Llamanos, estás escuchando Sobre la Hora aquí por Radio Splendid. Vamos hasta las 11 de la mañana.

confía en mi aprendizaje. Y si para nuestro amor no encuentro un buen adjetivo, es porque te amo mucho, mucho más del te amo que te digo. Entre el alcohol y algo más quedé moribundo, cansado ya de soñar. Y hoy puedo hacer la canción más hermosa del mundo y besarte al despertar. Tengo un amigo en España que es cantautor. Pero nos llevamos bien. Hizo una canción, se llama Y Sin Embargo. De esa canción yo ya no me puedo hacer cargo, porque habla de ser infiel aún amando con locura. Lamento decir esto, pero por fin se equivocó Joaquín. Yo controlaba este juego, al principio era el dueño, firmaba cualquier papel. Y hoy sos la protagonista de todos mis sueños. Soy esclavo de tu piel. Esto es Las pastillas del abuelo y esta canción se llama Princesa. Para dar vuelta a la desesperanza, sobre la hora. Periodismo para descubrir a los que apuestan por el dolor. Tapa de La Nación del diario de hoy. Macri le va a pedir a Obama que abra los archivos vinculados con la dictadura. Ah, buenísimo. Es un temón. Recordémosle a la gente de qué se trata esto. Digamos, el Estados Unidos fue el que inventó, diseñó, programó y lo llevó a cabo la doctrina de seguridad nacional, que era reprimir a todos los pueblos de Latinoamérica. De eso se trata, y obviamente Estados Unidos tiene el Departamento de Estado, que tiene todos los archivos guardados, que hace, no es que hace años, creo que sistemáticamente se le pide a Estados Unidos que abra los archivos, no solamente para ver cómo ellos ejecutaron, pero fundamentalmente quiénes fueron los culpables, qué datos concretos hay, cómo se llevó a cabo, y obviamente para continuar con el tema de los juicios. ¿Qué hace el gobierno nacional ahora? Dicen que van a pedir que se abran esos archivos, insisto, un reclamo histórico. Lo hace como puntada ante ya una crítica importante que hay de Pérez Esquivel para abajo por la llegada de Obama, pero fundamentalmente para no bastardear lo que va a ser el 24 de marzo acá en la Argentina, que va a haber marchas y movilizaciones por todos lados, creo que va a ser en todo el país, obviamente las multitudinarias se van a llevar a cabo acá en Capital Federal, y si no me equivoco el gobierno nacional va a hacer un acto el día 19, están los feriados de por medio, creo que hay una lógica de eso, va a ser un acto así como cultural, con eventos, algo así como para no quedar, y aparte para no exponerse de manera atinada, exactamente. No exponerse a realizar el 24, que va a ser feriado, hacer un acto que pueda llegar a armar en resquemores. Igual esa manera atinada, esos resquemores, si vos tenés una política real y concreta de derechos humanos, no tenés que andar esquivándole al día y lo podrías llevar a cabo el mismo día. Así es. 011-4010-7157, 011-4010-7158, nuestros teléfonos, comunicate y ahora noticias. Ni Clarín. 678. Periodismo sobre la hora. Estamos analizando la evidencia de que el expresidente y su familia recibieron beneficios para la eventual realización de actos dentro del gobierno. Esto sigue siendo una hipótesis de investigación. Arrestaron al expresidente brasileño para que compareciera ante la fiscalía de ese país para así brindar declaraciones sobre el escándalo de la supuesta corrupción en la petrolera estatal Petrobras. El expresidente de Brasil, Lula da Silva, manifestó su indignación por sentirse prisionero, al ser llevado por la policía a rendir declaraciones por el caso Petrobras. Un apartamento que no es mío, ellos dicen que es mío. Yo quiero saber quién va a me dar el apartamento cuando este proceso terminar. Yo quiero saber si va a ser a Globo que va a me dar, si va a ser el Ministerio Público que va a me dar. Porque no es mío, porque yo no paguei, no comprei. Si yo no comprei, no paguei, no es mío. Han llegado muchos movimientos sociales, dirigentes de los partidos políticos, para prestar apoyo al Lula. Seguimos en Sobre la Hora, 011-4010-7157, 011-4010-7158. Bueno, precisamente estábamos escuchando a algunos de los testimonios de lo que ocurrió desde la semana pasada, desde el viernes de la semana pasada, esta parte con Lula en Brasil, lo que está ocurriendo. Pero para saber un poco más sobre este tema, estamos ahora en comunicación telefónica con Adolfo Fito Aguirre. ¿Qué tal, Fito? Buen día, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, contanos un poco cuál es el análisis que haces vos desde el lugar que ocupás y desde el relacionamiento y el conocimiento que tenés de América Latina y de lo que ocurre en Brasil. ¿Qué es lo que está pasando entonces con Lula, con Dilma? ¿Cuál es un poco el plan, la estrategia que hay? Bueno, en realidad hay una frase que quedó ahora grabada, no sé si por errores de la derecha brasileña, pero Lula entró a declarar acusado y salió candidato. Es cierto. Tiene un nivel de adhesión, la esperanza de los que conocieron las políticas de Lula, fundamentalmente los trabajadores, que quisieran que ya fuera el 2018. Uh-huh. Ahí lo que ocurre centralmente es que se ha roto un gran pacto que había hecho Lula, vinculando, digamos, a sectores, lo que se conoció el pacto lulista, digamos, donde se integraban a clases populares y un sector del empresariado local de San Pablo, la FIESP, que es la Federación de Industriales del Estado de San Pablo, muy fuerte, la burguesía brasileña, ¿no? Uh-huh. Y al no haber crecimiento económico, que es por donde pueden surgir ese tipo de pactos, digamos como que ese pacto se rompió porque ya no los beneficia, y se han sumado a ser parte también del sector que plantea, digamos, el derrocamiento de la presidenta Dilma. A su vez, con dificultades en su base, o sea, con su propio partido, y haciendo votaciones que hoy por hoy les son funcionales a los que quisieron hacer un despliegue mediático dificultando las posibilidades de que vuelva Lula. Para tener en cuenta, esos días aumentaron las cotizaciones de la Bolsa de San Pablo, con lo cual queda claro quiénes están detrás de la debilidad de Dilma y de la posibilidad de que vuelva Lula al gobierno en el 2018. Federico Chechile te saluda, buenos días. Digo, este avance que se vio, vamos a recordar cómo fueron los hechos. Lula fue citado por una causa de corrupción de la empresa Petrobras, que es una empresa estatal de petróleo de Brasil, pero con todo un circo muy mediático, hasta inclusive con un allanamiento en su propia casa, que desató toda una polvareda importante. Pero como bien remarcaste vos, ese dicho es muy importante. Fue a declarar como acusado y salió como candidato. Es interesante. Sin embargo, y a pesar de eso, no es el único caso. Hay un avance concreta en Latinoamérica o en varios países de Latinoamérica de la derecha, ¿lo estás viendo así? Mirá, hay errores de lo que fue el progresismo que se denominó, digamos, en la era de los precios de los commodities, porque Latinoamérica tiene la característica de tener una variedad de recursos y bienes naturales que hoy son parte, digamos, de la mercancía que se disputa y se comercializa en el capitalismo global, y tener muy pocos habitantes, a diferencia de Asia, que tiene pocos recursos naturales y tiene muchísimos habitantes. Entonces, digamos como que en cuanto se armó el nuevo esquema de comercio global, el tema de alimentos, determinados commodities, pasaron a ser, digamos, unas rentas extraordinarias en cada uno de estos países. Fue el ciclo en el que terminaba, digamos, lo que fue los resabios post-dictaduras en América, y aparecía, digamos, como una cosa intermedia que se denominó progresismo, que logró utilizar muy bien, digamos, esas rentas extraordinarias en mejorar las condiciones del Estado, en promover una gama de derechos, etcétera. Digamos, podríamos decir que como ese ciclo termina en política y en economía, porque hoy esos superprecios están por la lona. Estos gobiernos no hicieron ningún esquema de, un fondo anticíclico como Chile con el cobre. Entonces no hay un mango partido al medio en ningún lado, y además los gobiernos que están ganando, lo que están exigiendo es recuperar lo poco que queda. Acá en la Argentina el bono de fin de año fue para las mineras y para el mundo sojero, para los lugares donde hay soja, donde eliminaron retenciones. Entonces fue una situación los gobiernos están muy debilitados, por un lado, y ahora están haciendo cosas. Dilma acaba de votar junto con Serra, el PSDB, y es candidato a presidente, o sea, la fuerza que compitió con el PT, un proyecto que cambia la ley de reguladora de explotación del petróleo en aguas profundas, que era la voz cantante del PT, no sé si recuerdan el Presal del Pueblo. O sea, todo el petróleo que estaba debajo del agua era para mejor distribución, digamos, en el país. Bueno, esa ley decía que Petrobras tenía prioridad de participar en el 30%. Bueno, eliminaron eso, con lo cual, de hecho, se privatizó todo, murió en la era Lula, en capacidad petrolera Brasil. Entonces, hay, digamos, como una nueva tecnología de apropiación de recursos, pongámosle que se denomine derecha para facilitar la explicación. Sí, pero hay una mezcolanza de todo, porque ya en el gobierno del PT, o sea, hay varios personas, digamos, judicializadas con corrupción. O sea, hay de todo un poco dando vuelta. Lo cierto que Brasil es un actor global, en la región es importantísimo, y sería una de las piezas que en este nuevo esquema que está armando a nivel global, donde Estados Unidos también disputa el Pacífico, están los tratados, lo que se conoce como TPP, hay una idea de controlar absolutamente todo. Y bueno, y está esa pelea. Fito, en los diarios de hoy salió publicado unas declaraciones de Dilma que decía que nunca jamás se le ocurrió renunciar. Sin embargo, ante este panorama, digamos, recordemos que Dilma ganó las elecciones el año pasado y que le quedan 3 años más de mandato por delante. Sí, sí, sí. Parecería en este contexto que sería mucho. Digamos, desde la democracia, no, digamos, desde el avance. Desde el apriete que parecía claro, en Brasil, pero. Yo creo que son los aprietes de hacer lo que yo te digo. Y claro, la llevan hasta el 2018. Uh-huh. Lo importante es que después de la detención y el despliegue mediático que se hizo con Lula y el nivel de popularidad y adhesiones que está levantando Lula, yo creo que van a ir por paralelo. O sea, Lula va a volver a instalarse como la esperanza para los trabajadores y para los sectores que no se van a beneficiar, digamos, con este retroceso del PP, va a ser la esperanza de que Lula vuelva en el 2018 a construir esas políticas de inclusión, de igualdad, y el PT, como partido, va a tener que revisar su estrategia porque disputa la Iglesia del Reino de Dios, o sea, la cantidad de gente que se incorporó a la historia como con su, en Brasil, en la era Lula, no se organizó en el PT, sino que creció la Iglesia del Reino de Dios. O sea, el PT, digamos, jugó un papel en muchos casos de abuso de las condiciones de estar en el gobierno y quedaron muy cómodos con eso, digamos. Y hoy se ve que va a haber caminos paralelos, o sea, Dilma votando con Serra la eliminación de Petrobras para tener un cierto control sobre la riqueza que está debajo del suelo marino, y Lula instalando cuál es el programa que va a tener para sacar a Brasil y que no se siga cayendo gente, digamos, fuera del consumo, ¿no? Fito, Manuel Rodríguez te saluda. Bueno, Manuel. Bien, todo bien. Consultarte sobre el rol del Poder Judicial, cuál es el rol que la justicia va a tener en esta suerte de embestida contra los gobiernos de lo que fue el ALBA, ¿no? La justicia es otro tipo de arma. En vez de ser la de las armas convencionales, entonces es parte de una estrategia en la que juegan o los voltean a ellos. Uh-huh. ¿Entendés? Sí, sí. Entonces, el poder judicial mayoritariamente está conectado con el poder económico de cada lugar. O sea, si la economía va a la baja, tal vez la justicia que veamos en muchos casos, siendo que es el poder vinculada en que hay que apropiarse de alguna riqueza, pero está dividido eso, o sea, lo pensaba Fito cuando te hacía la pregunta también, sí. Siendo que es el poder quizá más elitista y más disociado de las bases, ¿no? Porque es el único poder que uno no elige, que el pueblo no le elige directamente. Alguna vez acá hacíamos la comparación, ¿no? Sí, pero aunque lo eligies, elegimos presidentes y gobernadores, ¿entendés? No es un problema de votación. Yo estoy de acuerdo que hay que votarlos, pero te quiero decir para no ser antagonismos, uh-huh, porque a Dilma también se la eligió, sin embargo, lo que está votando últimamente a Hollande es la referencia del socialismo en Europa y hay movilizaciones ahora el 17 por la reforma. Claro, sí, sí, sí. Si hay una sociedad consciente, organizada, para ponerle freno a aquellas cosas, hay que ponerle freno siempre promoviendo más democracia, no haciendo planteos antagónicos a la democracia como algunos sectores. Yo no estoy de acuerdo con eso. Está bien. O sea, yo estoy de acuerdo con pelear promoviendo más democracia, pero hay que pelear. Ojo que no ven, corazón que no siente, pareciera que está todo bárbaro. Y cuando salen las estadísticas de la CEPAL o del INDEC bueno o el INDEC malo, te das cuenta que estamos con condiciones, digamos, no de avance, sino de retroceso. En la distribución, o sea, el tema más interesante es cómo se distribuye la riqueza que hay en un país. Y la disputa principal que hay hoy de apropiación, que es justamente como cambió la realidad, o sea, los países que tenían presupuestos basados en petróleo, el petróleo está muy barato, o sea, muy bajo. Claro. ¿No? Ajustar. Y los países que querían tener un esquema de distribución que llegara a más sectores, a más cantidad de personas, los sectores que se apropiaban de determinadas ganancias, dicen, no, estamos perdiendo ganancias, entonces rompamos con esto, rompamos con aquello y hagamos algo que no nos haga perder ganancias. Es una ecuación económica, digamos, ¿no? Entonces tenemos que se arman aliados de algún lado y se arman aliados de otro. Está esta disputa, digamos, y la disputa es el Estado. Sí. ¿El Estado distribuye o el Estado no distribuye? ¿El Estado garantiza derecho o no garantiza derecho? ¿El Estado invierte en tal cosa o invierte en otra cosa? Esa es la orientación, ¿no? Uh-huh. Bueno, y eso puede llegar a una guerra, digo para que quede claro. Eso puede llegar a una guerra. Porque estos sectores, digamos, que son aliados a un esquema de concentración, no son de ahora. O sea, vienen de la historia. Entonces, el error yo no lo quiero poner en que la justicia es mala, los medios son malos, los gobiernos. Yo quiero que hay una disputa, yo no quiero estar nunca de ese bando. Pero lo cierto es que los que quieren estar en ese bando, uh-huh, se pasan para ese bando. Claro. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Siempre es el más convocante. Y muchos que aplaudimos nosotros en algunas épocas, ¿entendés? Sí. Entonces, Dilma, que esté aprobando que Petrobras quede eliminado, es decir que acá cuando Menem dijo, bueno, YPF queda eliminado. Uh-huh. Sí. Es lo mismo. Entonces, bueno, la esperanza está en Lula, porque Lula supo ser una persona ejemplar, lucha, obviamente que siempre te quieren ensuciar, y que también ha sido una persona con una cosmovisión de comprender lo que pasa en el mundo. O sea, la adhesión que ha recibido Lula es de todos los rincones del mundo. Sí. Fundamentalmente de los trabajadores, porque nunca en Brasil estuvieron al nivel de convocatoria a vincularse tanta cantidad de gente al mundo del trabajo. Entonces, te imaginas que eso es una religión, ya. Uh-huh. Y nadie quiere perder esas condiciones. Me parece que son nobles las condiciones. No es que Lula repartió, toma esto para vos, llévate este bolsón. No, no. Se ingresaron al mundo del trabajo. Entonces, el ataque a Lula yo creo que se les va a convertir en un boomerang. Más, ya el fines de marzo es un acto. Sí, están convocándose global. Muchísimas movilizaciones precisamente para bancarlo, ¿no? Para demostrar el apoyo, básicamente. Sí, sí, nosotros estamos alerta a que nos digan los compañeros de la PT en qué momento les es útil que nosotros también expresemos con acciones de solidaridad, no solamente con defender la democracia, yo creo que eso está ganado ya. No hay lugar para... Si hay lugar en democracia para que el que piense, uh-huh, que quiere decir tal cosa, que la diga. Lo importante es que también está el lugar a los que pensamos diferente a eso, que lo digamos y que lo planteemos y que nos organicemos. Pero no veo que haya lugar para golpistas y eso, al estilo que conocíamos. Claro, no al estilo tradicional, digamos, ¿no? Claro, sino que... Pero nuevas tecnologías y hay que estar atento. Ahí, uh-huh, incluye jueces... fiscales como este que hizo el despliegue ese, que lo hizo más para una película que, sí, para el sistema acusatorio. Además, recordemos que el sistema acusatorio es que tal acusa, el acusado tiene derecho a defensa, ¿no? Y termina juzgando el juez. O sea, es un procedimiento garantista. Uh-huh. Acá es condenarlo con una actividad mediática y se acabó, no hay más nada. Sí, sí, te escrachan a través de los medios y las opiniones mundiales. Y de ahí juega con el sistema financiero, uh-huh, porque aumenta la bolsa. Exacto. El país de España sacó como que qué bueno, porque están todos entongados. Se modernizaron, digamos. Sí, pero está entongado globalmente, o sea, es un juego apasionante. Si logramos detectar las agendas ocultas, porque mañana va a pasar que, qué sé yo, alguna otra cosa, digamos. Pero, uh-huh, a mí me parece que lo interesante es que nosotros sepamos que hay nuevas tecnologías de boxeo, digamos, o sea, de pegar. Uh-huh. Y que en muchos casos las fuerzas y los movimientos populares pensamos que estamos peleando con patada voladora o solamente con la movilización, y se requiere, digamos, saber también golpear con otra inteligencia, digamos, o sea, no solamente con que llegamos al gobierno, llegaste a una técnica que manejamos, sino que la vienen manejando hace mucho tiempo otros, sí, inclusive sí, las legislaciones. Uh-huh. Entonces me parece que lo de Lula ya me gustaría tomarlo más pedagógicamente, como a una de las personas que fue referencia del Foro Social Mundial, que fue la primera vez que en vez de mirar para Davos se miró para otro lado. Se puso la idea de otro mundo es posible. O sea, eliminar de cartel a un acumulado de experiencia y de poner el pellejo con Lula, la verdad que sería un triunfazo para muchos sectores, fundamentalmente financieros, que también usan con lo que nosotros competimos después, que van como candidato a la derecha. Pero ni cortan ni pinchan esos candidatos. Hay una trama detrás que manejan, digamos, en realidad, los archipiélagos feudales con lo que están conformado el mundo hoy. Uh-huh. Bueno, Fito, te agradecemos esta charla, bueno, y seguiremos atentos a lo que pase y también para convocarte para seguir pensando. Bueno, muchas gracias. Dale, muchas gracias. Adiós. Adolfo Fito Aguirre, secretario de Relaciones Internacionales de la CTA Autónoma. Con él conversábamos sobre lo que estaba ocurriendo con Lula en Brasil. Estou pensando em você, pensando em nunca mais pensar em te esquecer. Pois quando penso em você, é quando não me sinto só, com minhas letras e canções, com o perfume das manhãs, com a chuva dos verões, com o desenho das maçãs. Com você me sinto bem, eu estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Eu estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Eu pensando em você, pensando em nunca mais pensar em te esquecer. Pois quando penso em você, é quando não me sinto só, com minhas letras e canções, com o perfume das manhãs, com a chuva dos verões, com o desenho das maçãs. E com você me sinto bem, eu estou en castellano puro. Esto es Pensando en Vos y la canción es de Paulino Mosca. ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. Una economía que en los últimos cuatro meses se contrajo 3.5%, mientras la apuesta de Casa Rosada sigue siendo aumentos al impuesto sobre el sueldo y al endeudamiento con organismos multilaterales. Todavía no hay un índice oficial por parte del INDEC y entonces se barajan otras opciones. Una inflación para el mes de febrero del 4.8%, lo que lleva a una inflación interanual del 33.9%. La gran modificación en el impuesto a las ganancias, más allá de la suba del mínimo no imponible, eran las escalas, ¿no? Hay 180.000 trabajadores que dejan de pagar impuesto a las ganancias, pero hay 220.000 trabajadores que antes no pagaban y ahora pagarían impuesto a las ganancias. El plenario de comisiones de presupuesto y hacienda y de finanzas dictaminó el proyecto de ley que tiene que ver con el preacuerdo con los holdouts. Y hacemos un pantallazo de alguna manera de las principales preocupaciones en materia económica que estamos viviendo en los últimos días. De alguna manera, la definición que usó el diputado mandato cumplido Claudio Lozano en el informe sobre coyuntura política y económica que estuvo circulando esta semana es que usa tres definiciones. La primera es decisionismo, temeridad y flexibilidad, como los tres significantes, dice, que definen el gobierno de Mauricio Macri. Para conversar un poco más sobre estas definiciones, estamos ahora precisamente en comunicación telefónica con Claudio Lozano. ¿Qué tal, Claudio? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, queríamos conversar un poco acerca justamente de este análisis que realizaron sobre coyuntura política y económica del IPIP, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, para, bueno, justamente ayudarnos a ver, a entender un poco más el actual momento económico y político que estamos transitando. Sí, la verdad que la idea del decisionismo tiene que ver con que, más allá de que toda la campaña, el eje de la presentación pública de Cambiemos tuvo que ver con la idea de plantear la idea de la República como alternativa al planteo supuestamente autoritario y populista del gobierno anterior. La verdad que desde que asumió el gobierno, prácticamente la totalidad de las definiciones relevantes que se han tomado violentando los pasos republicanos por la vía del decreto de manera manifiesta, o en todo caso sin los procedimientos institucionales que corresponden. O sea, uh-huh, que la idea de decisionismo tiene que ver con eso, tiene que ver con el hecho de que desde la puesta en marcha del Ministerio de Comunicación, pasando por alto con LEPO, digamos, sobre leyes concretas que el propio Congreso había planteado, el intento incluso de definir por decreto el nombramiento de los jueces de la Corte, incluso el decreto para el derribo de aviones, en función del tema, digamos, que violen el espacio aéreo, digo, todas las cuestiones centrales que se han ido definiendo en este tiempo tienen que ver con estrategias en donde en ningún momento se pensó en convocar convocar al Parlamento a sesiones extraordinarias, que es lo que hubiera correspondido para poder examinar el problema del narcotráfico de manera normativa y legal y parlamentaria, la discusión respecto al tema de qué hacer con la ley de medios o la de tecnología digital, la discusión respecto al tema de la Corte, etcétera. Digo, en ese sentido se habla de decisionismo. Del mismo modo, todas las definiciones, en ningún momento hubo convocatoria al supuesto acuerdo o Consejo Económico y Social para discutir cómo se replanteaban las distintas variables de la economía, y el decisionismo y la temeridad acá aparece ya con un conjunto de medidas que francamente tuvieron impactos de shock realmente muy significativos. Uh-huh. En este sentido, un shock devaluatorio muy grande, un 60%, una eliminación brutal de todas las retenciones en general y, digamos, en particular incluso una reducción en el caso de la soja. digamos que la severidad tiene que ver con ajustes llevados adelante por vía de un shock, como el caso del ajuste tarifario, que incluso confrontan con la idea que intentan plantear de flexibilidad. La flexibilidad, la idea de gradualismo que muchas veces se menciona, no condice demasiado con un escenario de devaluación del 60%, no condice con la eliminación de las retenciones, con la aceleración que ha tenido el proceso inflacionario sin que se haya tomado ninguna definición en materia de precios. La verdad es que la temeridad aparece aquí y tiene que ver con una estrategia que nosotros observamos, donde el gobierno pretende separarse rápidamente de lo que fue la experiencia de la Rúa, mostrando que tiene la decisión de gobernar, pero obviamente pareciera la decisión de gobernar en función de un universo muy restringido de actores o de sectores de la sociedad, ¿no? De los sectores de mayor capacidad económica, ¿no? Esto, cuando recién decía que esto no se condice mucho, todas estas medidas que también describía, con una idea de gradualismo, pensándolo desde la interna de ellos y desde los distintos sectores que conviven ahí en Cambiemos, ¿puede ser que estemos viviendo el gradualismo de ellos y que en banco de suplente haya gente incluso más más de shock, ¿no? Exactamente. Sí, en realidad lo que hay acá es, para decirlo de manera muy muy concreta, hubo un shock que ajustó los precios relativos de la economía vía devaluación, tarifazo, eliminación de retenciones y demás. Y por otro lado, lo que de alguna manera evidenciaría cierto gradualismo es la idea de no reducir de manera inmediata el déficit fiscal sobre la base de un recorte significativo del gasto. Esto obviamente tiene un punto ciego, que es la actitud tomada con el tema de los despidos, donde claramente hay un total de despidos que está en el orden de los 37, 38 mil despedidos del sector público, que indudablemente es un tema relevante y en donde también hubo un comportamiento de shock, pero en términos de ajuste del gasto, sacando el tema de la reducción de subsidios vía ajuste de tarifas, hay un comportamiento más gradual. Pero casualmente, en el mismo material que nosotros presentamos, decimos que en las entrañas del mismo gobierno de alguna manera se construyen alternativas que tienen una mirada mucho más compleja, como puede ser el caso de Carlos Melconian, que se encuentra como presidente del Banco Nación, uh-huh. Y que cualquiera que le pregunte sobre lo que está ocurriendo va a decir que las medidas que se están tomando son medidas de mínima, porque para ese tipo de perspectiva el ajuste sobre el gasto público debería ser absoluto e imprescindible en este mismo momento. Uh-huh. Por eso es que se habla también de flexibilidad. Por un lado, decisionismo confrontando con la idea republicana. Por otro lado, temeridad, porque se puso en marcha un conjunto de decisiones que agredieron el poder adquisitivo de la comunidad, digamos, sin ningún tipo de cortapisa. Y por otro lado, flexibilidad, porque toman determinadas definiciones sin contentar absolutamente a todos los voceros del establishment, que en este sentido siguen esperando una estrategia de mayor profundidad en el ajuste que se lleva adelante. Recién conversábamos con Fito Aguirre sobre lo que estaba ocurriendo en Brasil y, bueno, justamente sobre lo que alertaba de alguna manera en esta de que, bueno, ya no existe, o por lo menos no se puede pensar más en la historia de ver los golpes de Estado como una cuestión histórica en cuanto a la linealidad, en cuanto a lo que expresan y en cómo se desarrollan, sino que también ahí estos formatos se han ido modificando y que son expresiones que podríamos denominar, dice él, como la derecha, pero lo cierto es que hay un montón de sectores que la forma de definirlos es de la derecha, pero que expresan sus intereses y van con todos por sus intereses. ¿El gobierno de Mauricio Macri contiene a esa derecha expresionista que decimos o va por más o expresa otros intereses, además de solo estos intereses de lo que normalmente nosotros definimos como la derecha? Yo creo que contiene a la derecha. Tiene una particularidad muy manifiesta, manifiesta que no se trata, digamos, Macri no es siquiera un representante político de ella, es un integrante de la estructura del poder económico concentrado de la Argentina. Es un grupo empresario que, si bien tiene raíces locales, ha estado muchas veces en sintonía y amparado con intereses extranjeros. Ha sido un socio directo Fiat aquí en nuestro país. Hoy en particular tiene que ver en gran medida con los intereses de los capitales chinos también acá en la Argentina. Uh-huh. Estamos hablando con un representante directo de la estructura del poder económico, no siquiera con un representante político. Y en segundo lugar, yo creo que efectivamente las características que definen la experiencia del PRO indica que por primera vez una expresión de esta naturaleza logra en la Argentina construir condiciones de gobierno por vía democrática. Y ahí funcionan varias cosas. La capacidad que tienen que ver con lo que decía Fito Aguirre, en el sentido de que, esta estructura de poder ha tenido la capacidad vía de golpes económicos de modelar el comportamiento del sistema político en general, y al mismo tiempo, su capacidad de articulación con el sistema de medios también le está permitiendo un grado de incidencia y de manipulación sobre la opinión pública que indudablemente tiene mucho que ver con los comportamientos electorales. Así que en ese sentido, yo creo que es mucho más de lo que fue la derecha histórica. Es la primera vez en nuestro país las políticas de la derecha, en todo caso, aparecen con expresión propia, es decir, no aparecen mediatizadas por, la expresión política de los partidos tradicionales. No es como fue la experiencia de Menem, en donde era el Partido Justicialista el que expresaba esto, con todo lo que fue las reformas estructurales en el marco del consenso de Washington y la orientación neoliberal y conservadora de la experiencia de Menem. No es tampoco la experiencia, no es tan mediatizado por el radicalismo, más allá de que el radicalismo ha sido la estructura que le dio soporte nacional. Uh-huh. Hay una expresión directa. Esto es una novedad política en la Argentina, que habrá que ver qué tipo de desarrollo futuro tiene, en qué medida termina consolidando un partido conservador con fuerza propia en capacidad de disputar elecciones. Otro de los temas económicos que estuvo en gatera esta semana y que entendemos que va a marcar de alguna manera el año es la negociación con los fondos buitre, ahora con esta avanzada sobre las leyes Cerrojo y de pago soberano del gobierno anterior. Hay una especie de chantaje que uno ve de parte del gobierno, que es: bueno, si no se aprueba esto es el caos, si se aprueba esto van a venir las inversiones, se va a poder redistribuir, va a venir finalmente esta revolución de la alegría que se prometía, que se van a paliar, digamos, los efectos o lo que se plantean por ahí como efectos colaterales en materia económica de las medidas tomadas que usted describía recién. ¿Esto cuánto hay? ¿Cuánto realmente solucionaría, aunque sea en el corto plazo, porque uno entiende que es pan para hoy, hambre para mañana, esta negociación? ¿Cuánta de esa plata vendría acá realmente? ¿Cuánto hay de real en lo que se plantea desde el gobierno y cuánto es una especie de extorsión para facilitar o hacer pagar costos políticos a quien se opongan? Los argumentos que se esgrimen respecto a que la vuelta al mundo tendría como resultado, por vía de aceptar lo que demandan los holdouts o los fondos buitres, eso permitiría el retorno, una catarata de inversiones, la posibilidad de endeudarnos a mejores tasas y demás. Todos esos argumentos son los argumentos que siempre se esgrimieron para justificar cualquiera de las negociaciones. Si uno toma el discurso de Alfonsín con Broberson en 1987 en ocasión del Plan Baker, se adquirieron también estos argumentos como justificativo de la negociación. Si uno toma el caso del Plan Brady de Menem y Cavallo, pasó exactamente lo mismo. Si uno incluso toma a Plan Brady a la baña cuando pusieron en marcha el canje del 2005, también aparecían estos argumentos, y lo cierto es que lo que terminó pasando en todos los casos es que la Argentina pagó fortunas y terminó siempre en default. Es decir, que hay una realidad concreta que me parece que es lo que el sistema político dominante en la Argentina no quiere discutir, es que la deuda no tiene una solución financiera. Y no tiene una solución financiera porque nunca en su origen fue tomada considerando la capacidad de pago de la Argentina. La deuda en la Argentina comenzó en el marco de la dictadura de manera absolutamente ilegítima, asociada a la toma de deuda por parte de capitales privados que la utilizaron para expandirse ellos en términos de acumulación de beneficios y que luego le traspasaron la deuda al Estado bajo procesos absolutamente viciados de nulidad y plagados de ilícitos. Esa deuda, que en realidad tiene un origen de esta naturaleza, siempre estuvo disociada de la capacidad de pago de la Argentina y consecuentemente Argentina no la puede pagar. Y siempre tomó deuda para poder pagar, tomó deuda nueva en cada una de sus reestructuraciones para poder pagar la deuda vieja, y siempre eso lo único que hace es entrar en una cabecita mortal en donde, a la larga o a la corta, esto termina muy mal. La cuestión es muy simple, las deudas hay que pagarlas, las estafas no. Cuando a uno le quieren hacer pasar una estafa como deuda, lo que uno hace es recurrir a un juez y plantear un concurso de acreedores para verificar la legitimidad de ese endeudamiento. Esto es lo que debería haberse hecho en la Argentina, es lo que sigue siendo imprescindible hacer. Hay que hacer un censo de acreedores, ir acreedor por acreedor, ver cómo llegó a tener ese título, a qué precio lo compró, a quién se lo compró, y nos vamos a encontrar allí que muchos de nuestros acreedores son los principales grupos empresarios, bancos y empresas transnacionales que operan incluso en la Argentina. Muchos de nuestros acreedores son los que tienen cerca de 400 mil millones de dólares en el exterior, y que buena parte de los procedimientos por los cuales tienen esos bonos pueden ser cuestionados. Consecuentemente tendríamos una capacidad de negociación política de la deuda diferente. Esta deuda solo tiene solución en términos políticos. ¿Qué efectos puede tener esto que hacen ahora? Efectivamente puede haber un ingreso de dólares vía deuda para con menores tasas que las que hemos venido pagando hasta ahora. Pero la contrapartida de la menor tasa va a ser el mayor volumen de endeudamiento que la Argentina va a tener. Con 280 mil millones de dólares en cabeza del Estado Nacional como deuda, tener la peregrina idea de querer sostener el crecimiento de la Argentina con mayor endeudamiento es, como vos decías bien, pan para hoy y hambre para mañana, y la verdad que se termina bastante rápido. Bueno, Claudio, como siempre muy claro, te agradecemos esta comunicación y bueno, y seguiremos en contacto también aquí desde Sobre la Hora. Muchas gracias. Igualmente, adiós. Adiós. Era Claudio Lozano, diputado mandato cumplido de Unidad Popular. Y en este marco, si se quiere, también es que ATE anunció una jornada nacional de lucha con paro y movilización para este próximo 16 de marzo, precisamente frente a la continuidad de los despidos que se están produciendo en distintas áreas, como venimos conversando y tratando aquí en Sobre la Hora, de los estados nacional, provincial y municipal, y bueno, justamente además el feroz ajuste impulsado por la administración del gobierno Mauricio Macri y de los diferentes gobiernos en diferentes provincias, no necesariamente todos de del color de Cambiemos, sino también algunos gobernadores del Frente para la Victoria que continúan despidiendo trabajadores estatales y trabajadores del sector privado. La medida entonces fue dispuesta en una reunión que realizaron todos los secretarios generales de las provincias que componen ATE y que fue entonces definida para el miércoles de esta semana que está comenzando a partir de mañana. Allí están pidiendo el cese de los despidos, la restitución de todos los trabajadores y trabajadoras cesanteados en sus puestos de trabajo, un aumento salarial del 40%, el rechazo al déficit de las cajas previsionales y la continuidad adentro del sistema público y solidario, también la implementación de todo el país del 82% para los trabajadores jubilados. Recordemos que es una continuidad de alguna manera de lo que fue la histórica movilización que protagonizó ATE y al que se sumaron centenares de organizaciones sociales, políticas y también sindicales del 24 de febrero pasado. En este caso, bueno, la sede de la convocatoria será en la ciudad de La Plata y también desde ese lugar convocaron a la movilización desde el plenario que hubo esta semana de secretarios generales de todo el país, conducido por Hugo Cachorro Godoy, al repudio de la presencia de Obama y a conmemorar los 40 años del golpe cívico-militar el próximo 24 de marzo. Por lo pronto, les recordamos entonces paro y movilización convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado para este miércoles 16 de marzo. Para la gente ricotera, que es mucha y que está seguramente viajando camino a Tandil, hoy se presenta allí el Indio Solari, esta canción de El Tesoro de los Inocentes. Para dar vuelta a la desesperanza, sobre la hora. Periodismo para descubrir a los que apuestan por el dolor. Seguimos en Sobre la Hora. Te recordamos nuestras líneas telefónicas 011 4010 7157, 011 4010 7158. Vamos a justamente a ir a información que tiene que ver con uno de los hechos que tocamos seguido, que tiene que ver con el trabajo que realiza la Comisión Provincial por la Memoria, en este caso el Comité contra la Tortura, que preside Roberto Cipriano, que integra precisamente la comisión. Y la semana pasada, el viernes de la semana pasada, realizaron desde la comisión una inspección a la unidad 9 de La Plata, una unidad penitenciaria emblemática, porque allí justamente hubo durante la última dictadura cívico-militar muchísimas personas detenidas de manera ilegal. Entonces también justamente sobre la unidad 9 pesa mucho fuertemente la historia, y hasta hace algunos años, cuando los responsables de lo que allí adentro ocurría fueron condenados, allí fue relevante el testimonio de Hugo Godoy, quien es además el secretario general de ATE. Pero para no desviarnos del tema, realiza el Comité contra la Tortura una inspección en la Unidad 9 de La Plata. ¿Qué es lo que se encuentra? No solamente pésimas condiciones de detención, sino que hay 1.500 personas detenidas sin condena, es decir, su situación de detención no solamente es irregular desde las condiciones en las cuales se encuentran detenidos, sino también desde la deuda que tiene la justicia para con su situación procesal. Conversábamos esta semana con Roberto Cipriano García, justamente director del Comité contra la Tortura, y esto nos decía al respecto. Fue una inspección que se hizo el viernes pasado, conjunta de la PROCUBIN, que es la Procuraduría de Violencia Institucional, del Ministerio Público Fiscal de la Nación, con la Fiscalía Federal 3 de La Plata y la Comisión por la Memoria, un equipo del Comité contra la Tortura. Y lo que se hizo fue inspeccionar a partir de denuncias previas que había de algunas personas detenidas allí. Y el panorama que se encontró, bueno, como bien decías, es muy, muy común, es muy similar al que se viene denunciando desde hace tiempo, ¿no? Pero la verdad que las condiciones de detención eran tremendas, no solo en los buzones de castigo y en el pabellón de depósito, que siempre son los peores lugares de alojamiento, sino también en pabellones considerados de población o trabajadores y estudiantes, que siempre son los lugares que se suponen más tranquilos dentro de una cárcel. Pero bueno, a partir de un incidente que había habido en el pabellón 10, se aisló a las personas durante más de 20 días, ¿no es cierto?, 24 horas, sin acceso a ducha ni a ningún tipo de actividad, en celdas que son muy chicas, porque esa parte de la unidad tiene celdas de 1.5 metros por 2.5 metros, más o menos, en total de que no supera los 3.5 metros cuadrados, y ahí se alojan dos personas conviviendo las 24 horas durante 20 días, pabellones de personas que están con conducta, que no tienen... Y esto es justamente lo distintivo, porque en los buzones de castigo y en el pabellón de depósito es habitual encontrar este tipo de situaciones, que por supuesto se denuncian y no están bien, pero en un pabellón de trabajadores y estudiantes no es lo común, digamos. Era Roberto Cipriano, y bueno, escuchábamos justamente lo que encontraron cuando fueron a la Unidad 9 de La Plata, las condiciones de detención, las pésimas condiciones de detención, las celdas comunes, digamos, casi igual que lo que son los buzones, las celdas de castigo, es decir, las condiciones de hacinamiento en las que se encontraban alojados los detenidos. Esto en casos en los que justamente no son, porque a ver, estos serían, no sé si llega a ser lo que se llaman los VIP, pero hay gente que no son los VIP, son quienes no tienen... No son los VIP, pero son los que están... No es VIP, es justamente lo que él dice, buena conducta, sí. Los que realizan trabajos y los que estudian. Entonces son sectores dentro de las cárceles que justamente por estas características se supone tienen mejores condiciones de detención que el resto. Pero no es el cuando hablamos de pabellones VIP, es lo que hemos visto en casos como muchos de los detenidos por crímenes condenados por delitos de lesa humanidad, que tienen muchísimos privilegios, que tienen capaz que televisión en su celda, que pueden usar teléfonos celulares, que pueden recibir visitas de la manera en que quieren, cuando quieren. Un poco lo que contaba Cipriano cuando fue realizando este relevamiento es que muchas veces, muchas de estas condiciones de detención, cuando la comisión va, realiza el informe, los ve, se junta a conversar, que son charlas que realizan con los detenidos, que a veces duran más de una hora, lo que encuentran es que hay mucho silencio por parte de justamente de quienes se encuentran detenidos por temor a represalias que tienen que ver fundamentalmente con las familias, con negarles las visitas, con negarles la comunicación con la familia. Entonces, a partir de las situaciones es que se da esta situación de silenciar muchas veces las condiciones en las que se encuentran detenidos. La comisión realiza muchísimas de estas, hace más de 12 años que están trabajando. Sí. Y realizan muchas de estas visitas que son no son anunciadas, de alguna manera van de sorpresa a las comisarías o a las unidades penitenciarias, y allí, bueno, son recibidos, tienen libertad de acción para moverse dentro justamente de estos lugares de detención, de los lugares de encierro, y también para conversar con cada uno de los detenidos. Y cuando le preguntábamos, bueno, ¿en qué medida incide el informe que ustedes realizan? ¿Esto es tomado en cuenta? ¿Hay cosas que se cambian? Nos decían que sí, que muchas veces logran que muchas de esas cosas se cambien, y que se cambien en cuestión de horas. A veces tienen que ver con que no hay colchones, por ejemplo, están tirados sobre el piso. Bueno, hay algunos de esos hechos que sí, bueno, en este caso estamos hablando de 1.500 detenidos sin condena, que hay como otra instancia en la escalera. Lo que piensa siempre esto de los detenidos sin condena, alguien que pase el tiempo que fuera, no pensemos en los que por ahí pasan años sin condena, pensemos en cualquiera de nosotros pasar una semana en estas condiciones y que después la condena del veredicto sea de inocencia. Y uno se tuvo que comer, ¿no?, estas condiciones, donde lo que quería marcar no es que era el pabellón VIP, pero que tampoco son los peores, ¿sí? Tampoco son los que están en la peor situación estos. Sí. Claro, que en realidad justamente la sorpresa tiene que ver con esto, con que los lugares de trabajo, de estudio, que son aquellos detenidos que, eso, deberían tener garantizadas mejores condiciones, todos deberían tener mejores condiciones, pero mejores aún que la del resto, sin embargo, este caso demostraba todo lo contrario. Lo cual uno lo piensa como parámetro, ¿qué queda entonces para el que está en las peores condiciones? Así es. Escuchamos nuevamente a Roberto Cipriano, en este caso haciendo eje sobre cómo es la metodología de las visitas y de la realización de los informes. Además de ser una celda de muy reducidas dimensiones, estar sin agua potable, que es un problema estructural de la unidad, que solo tiene un poco de agua por la noche, y con los retretes tapados, las cloacas desbordadas, bueno, genera realmente una situación gravísima, inhumana, sí. El olor era insoportable, nauseabundo, no se podía ni respirar porque además hay poca ventilación, escasa luz, bueno, realmente cuevas, digamos, donde tenían alojadas a las personas, y lo que más nos preocupó era que fue con una medida de seguridad, una medida preventiva para evitar situaciones de violencia, ¿no? Es decir, la violencia que se ejerce sobre esas personas detenidas, con la excusa de evitar la violencia, es paradigmática, ¿no? Sí, y es peor porque la ejerce, digamos, el Estado, ¿no? Claro, exactamente. Además es mucho más grave, sí. Así que, bueno, lo que hicimos fue, por supuesto, denunciar esta situación, presentar una de los cuerpos colectivos, una serie de denuncias tendientes a revertir esta situación. Incluso, bueno, ese mismo día esa medida fue levantada y el día siguiente los detenidos ya pudieron salir de sus celdas, ¿no? Ya pudieron, lo que llaman ellos, la abierta del pabellón. Balbuceos editoriales. Los oyentes. Sobre la hora. Se comunicaron con nosotros al 011-4010-715, 011-4010-1758, los siguientes oyentes. Bien tempranito nos llamaba Rolando de Temperley y dijo que la mujer es como la verdad. Ella es ella misma sin nosotros. Nosotros somos nosotros por ellas. Sin ellas no somos, porque ellas son inigualables como la verdad. Muy bien, un aplauso para Rolando. Muchas gracias por la poesía. Roberto de Lomas del Millón dice, ¿este sistema a quién beneficia? Muchas mujeres hacen laburos alienantes. Merecen un análisis profundísimo para el beneficio de la sociedad. ¿Qué es lo que es trabajo? Y dice que Brasil está quemando el Mato Grosso, qué pasa con las inundaciones, qué pasa con los pueblos que viven ahí. Ese es el progreso. Entonces decía Roberto de Lomas del Millón. ¿Qué más tenemos? Virginia de Once. Lo que pasa en Brasil nos tiene que preocupar a todos. Hay que salir del sillón y ganar la calle. Bueno, esto era un poco lo que nos decía hoy Fito Aguirre. Así, ¿no? Es. Esteban, acá del barrio de Colegiales, hablamos de la mujer trabajadora, pero ¿en qué condiciones, en qué tareas y por qué salario están laburando? Sí, bueno, es un poco la gran cuestión. Y Héctor de Don Bosco dice que a Martínez Dios lo tuvimos con una tiranía y a Macri con los votos. Parece que somos un país masoquista. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por comunicarse entonces con nosotros al 011-4010-7157, 011-4010-7158. Aquí estamos en Sobre la Hora, desde las 8 de la mañana y hasta las 11. Nos estás escuchando aquí a través de Radio Splendid. Lo que te pierdas, si te perdiste algo que quieras volver a escuchar, puedes buscarlo en www.sobrelahora-medioradio.com.ar. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas sobre la hora. ¿Qué culpa tiene Fatma Gül? Yaşar Amir'in oğlu nişanlanıyor bu hafta sonu. Ya bir de beni nişana davet etmez mi? Se los digo, les puedo afirmar que andan detrás de Selim Erdogan. Estudiado hasta el cansancio y todo me sale mal. Yo saqué 10. La familia Ingalls, martes 17 horas. ¡Más izquierda! ¡Saludos, beba! ¡Sai, cuchillo, sabundame! Avenida Brasil. É o clássico Pega na Mentira, que claro. Isso é bobo, cara. É questão de tempo. A nova novela das nove, de João Emanuel Carneiro, Avenida Brasil. Bueno, alguna de las voces que conforman un panorama cotidiano, si uno anda zapping por anda haciendo zapping por la tele, yo veo La Leona, por ejemplo, y me pasa esto permanentemente de qué culpa tiene Fatma Gül, y me de repente corta y me quedo ahí trabada en esa ficción que la verdad no me engancha, no engancho con ese tipo de ficción que no es lo nacional, en realidad me engancho más desde la cuestión de quién actúa, cuál es la propuesta. Como adelantábamos cuando estábamos comenzando el programa, Ricardo Rodríguez, que es miembro del Consejo Profesional de Televisión de Argentores, realizó un relevamiento en el mes de febrero de la situación laboral de los autores en la televisión en esta temporada 2016 y llega a una conclusión que es tremenda, si leída, digamos, que es que la tarde de la televisión de aire argentina tiene en la programación de los 5 canales de aire 9 horas de novelas o series extranjeras, 9 horas de novelas o series extranjeras. Imagínense una tarde de tu vida conformada, que era fundamentalmente un espacio que estaba ocupado fundamentalmente a lo que tenía que ver con las novelas y ese tipo de producciones, muchas de ellas repetidas, algunas estreno, y solamente 2 novelas argentinas, que son Chiquititas y Dulce Amor, que son justamente repeticiones. Para conversar un poco más sobre este informe, estamos ahora en comunicación justamente con Ricardo Rodríguez, su autor. ¿Qué tal? Buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Buen día. Gracias por difundir un poco más esto, porque para nosotros es muy importante que se difunda. Contanos un poco cómo fue justamente este relevamiento que realizaste y en qué medida, si es que así te parece, interfiere o interviene, bueno, justamente la cuestión de los decretos de necesidad y urgencia que fueron firmados por el presidente Mauricio Macri, que legisla sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y sobre lo que tenía que ver la cuota de pantalla de producción nacional que esta ley fijaba, más allá de que en algunos casos no se cumpliera, pero que sí alentaba la producción de ficción nacional. Mira, si vos agarrás la planilla de rating, por ejemplo, que te da la posibilidad a cualquiera en una página como televisión.com.ar y demás, y ves la grilla de programación de los canales, ahí te salta automáticamente esa información. O sea, no es un relevamiento que para el cual uno hace una investigación profunda ni nada por el estilo. O sea, es información que salta de ver una grilla nomás. Uh-huh. Nosotros estamos siempre con la preocupación de la falta de trabajo para los autores, y después eso uno se fija en cosas que capaz que el común de la gente no se fija. Con respecto a, de ahí salió un poco el interés, y un día me puse a mirar. Y además hay una cosa que también es interesante, más allá del hecho en sí de los programas, de esta descripción que acabas de hacer vos, uh-huh. Que es que, digamos, que antes no pasaba, que es el apoyo que el público argentino le está dando a esas ficciones. Vos decías recién, yo veo La Leona y veo Fatma Gül y no me engancho. Pero dentro de lo que es los niveles de audiencia, Fatma Gül, desde hace varios meses, muchas veces muchos días ha sido el programa más visto de la televisión argentina. Y si no es el más visto, es el segundo. Y entre los cinco programas más vistos de la televisión argentina, generalmente, si te fijas en los últimos meses, vas a encontrar, o en el último mes y medio más o menos, dos o tres novelas turcas y una novela coreana. Uh-huh. Cosa que hace una cantidad de años era impredecible. Claro, incluso este tipo de producciones eran las que se solían poner mucho en el verano, que es un momento del año por ahí de encendido más bajo, porque la gente se va de vacaciones. Estamos hablando, esto es importante, este señalamiento, estamos hablando del verano, porque esto hay que ser claro en esto, este relevamiento está hecho en el verano, está hecho en febrero, no es un relevamiento de el mes de junio, o sea, uh-huh. Es un relevamiento del verano, hay muchas repeticiones, pero también hay un público que evidentemente cruzó una barrera con respecto al apoyo a las ficciones extranjeras, que cosa que antes no ocurría tanto. Hace unos cuantos años atrás en la Argentina era muy difícil que triunfara una novela brasilera, y con el correr del tiempo se ha ido logrando, el clima de esto lo logró Avenida Brasil, sí, que también es un fenómeno mundial, que es una de las novelas que se está repitiendo ahora a la tarde, con muy buenos números, y después entraron los turcos, que también es un fenómeno mundial, porque han hecho muy buen resultado en Chile, en Paraguay, en otros países. No es un problema nuestro específicamente, solamente. Y hay dos problemas distintos para analizar. Uno es, digamos, la poca ficción que se hace, y el otro es el apoyo del público a la ficción de afuera. Digo esto porque también en el apoyo del público para la ficción de afuera tendríamos que analizar por qué nosotros, por ejemplo, no podemos seducir a nuestro público de la misma forma que lo seducíamos antes. Sí, eso es, ¿no? Que eso te plantea, eso pensaba, sí, que cuando vos estabas reflexionando ahora, ¿no? Que hubo un patrón de cambio en la cuestión cultural de los públicos, o en realidad hubo, porque si no tenés que pensar en un público absolutamente pasivo que consume todo lo que le das, y como entonces lo que das son ficciones no nacionales, no importa, los ven igual, digamos, como que plantea una situación rara, ¿no? No te fijas en la noche, sí, en muchos casos, por ejemplo, a veces las ficciones extranjeras triunfan sobre las nacionales en cuanto a niveles de audiencia, de lo que mide IVOPE, uh-huh, estamos hablando de lo que se mide nada más que en televisión, porque también hay un problema, yo le decía a uno de ustedes ayer cuando hablábamos, hay un problema que excede también esto, que es que ha cambiado la forma de ver televisión. Hay gente que ve televisión por internet, hay gente, sí, que ve el mismo capítulo de la novela el otro día cuando lo cuelga Canal 13 o Telefe. Exacto. ¿Entendés? Hay gente que graba la novela y la ve en otro momento. Eso, sí, hay mucha gente también que la graba y la sube a YouTube, donde vos, a ver, Telefe, vos podés tener un modo de medición por un camino legal, porque es el propio canal que produce la novela, la cuelga y uno la ve desde ahí, pero también hay otra gente que la cuelga en YouTube, donde ahí también se complica un poco el seguir cuánta gente lo ve ahí. Exactamente. O sea, hay una crisis, además de toda esta crisis que puede ser nuestra, que es internacional, con el tema de la televisión de aire, que tiene que ver con que las nuevas pantallas que se han ido generando, desde el streaming, YouTube, del cable, la televisión satelital, pero el streaming ha generado específicamente Netflix, específicamente, sí, lo trucho que se ve, por ejemplo, la gente que levanta o ve en streaming series de cualquier parte del mundo al otro día de que se vieron en el país de origen. Hay un montón de pantallas para ver que hace que le restan público también a la pantalla tradicional, digamos, que es la televisión de aire, ¿no? Es muy complejo el tema. Y después, con respecto a lo que vos decías de los decretos y de la ley, hay que analizar una cosa que es importante. En la ley de medios no se logró poner, en la ley de medios que está vigente hasta hace poco, y creo que ahora se va a generar una nueva o se va a modificar la actual, no se logró poner, aunque se luchó para eso, pero no se consiguió poner, que tenía que haber un porcentaje de ficción nacional en la televisión. Exacto. La ley de medios dice que tiene que haber un porcentaje, que ahora no recuerdo cuál es, de producción nacional. Y producción nacional son los programas de entretenimiento, son los programas de periodísticos, son los programas de chismes. Los canales cumplen, supongo yo, con lo que la ley de medios le propone. No cumplían del todo. Pero si vos ves la tarde, si vos ves América, América tiene todo producción nacional. Sí. Si vos ves la tarde de Canal 13, hay programas en vivo que son producción nacional. Canal 13 tiene una grilla de entretenimiento a las 9 de la noche y todas las noches que es producción nacional. O sea, Telefe también. O sea, hace un montón de programas de entretenimiento. Eso es producción nacional. Nosotros lo que deberíamos lograr, si se modifica la ley de medios o si se hace una nueva, además de legislar sobre Internet, que es algo que la ley de medios no tiene, deberíamos lograr que se cambie la palabrita producto, o la frase producción nacional por ficción nacional. Uh-huh. Entonces eso nos llevaría a que los canales tiendan. Ahora ahí también hay que analizar puede hacer ficción. Sí, pero te sumo también una cuestión que por ahí no garantizaba el acceso al aire de la ficción nacional, pero sí la ley de medio lo que tenía, lo que por lo menos, si bien no llegó a cumplir con muchas de las expectativas que había alrededor de ella, pero sí logró por lo menos el fomento a muchas de la ficción nacional. Muchos de los contenidos producidos, los que estaban visibles por ejemplo en CDA o en algún otro tipo de dispositivo. Perfecto. De contenidos que además, sobre todo, ¿no?, de lo que estamos hablando, era que trabajaba en los contenidos, bueno, locales, la cuestión de las tonadas provinciales, de las miradas provinciales, digamos, sobre eso trabajó en base, claro, al fomento, pero están en Internet. Digo, también el tema de los usos, ¿no? Digamos, yo miro mucha ficción y la veo toda en Internet. Creo que por aire veo una sola cosa, ¿no? Como una dinámica que se va dando ya. Seguro. Hay un público... también es un problema de edades, que uh-huh. Hay un público que es de 30 para abajo que seguramente consume muchísimo en Internet, y hay un público quizás un poco más grande de edad que va entrando también en Internet. Uh-huh. O a partir también de los Smart TV que te proponen directamente, ya no tenés que agarrar la computadora. Claro, es algo simple, directamente. Claro. Digamos, se va ampliando cada vez más el tema de la posibilidad de ver Internet en pantallas más grandes también. E incluso la posibilidad de, hay marcas de televisores que te dicen que pueden ver Telefe y Canal 13 en forma exclusiva. Uh-huh. Como dentro del Smart. Entonces no necesitas el cable ya para ver los canales de aire en tu propio televisor, en tu propia casa. Digamos, está cambiando, o sea, no es que todo el público está ahí. Porque también yo decía el otro día, escuchando una sobre esto de la crisis de la televisión, sí, de aire. Uh-huh. En México, por ejemplo, las novelas, México, que es un país realmente muy fuerte en cuanto a contenido de novelas, uno de los productores más importantes del mundo, si vos en el prime time de Televisa, por ejemplo, una novela hacía 30 puntos de rating, hoy hace 16, 17, lo mismo que en la Argentina, que una novela en el prime time hacía 25 puntos y hoy hace 12. Ahora, lo que me decía la otra vez, decía una productora mexicana, Elisa Salinas, una de las dueñas de Televisión Azteca, sí, era que a pesar de todo, esos 18 puntos que hace la novela mexicana en el prime time, sí, en otras pantallas no los hace. O sea, la televisión de aire sigue teniendo digamos el poder, ¿viste?, de claro, tener la mayor cantidad de la audiencia. Claro. Lo que pasa es que ha ido perdiendo mucha. Uh-huh. ¿Viste? Claro. Y creo que estamos en ese sentido en una época de transición, donde seguramente vamos hacia un lugar que no tenemos muy claro cuál es, a nivel internacional. La crisis es global. Uh-huh. La crisis no es solamente nuestra. Claro. Yo creo en lo personal que no se sale de esto sin la intervención del Estado. Así es. Ricardo, la forma que

en el anfiteatro Eva Perón de la Asociación de Trabajadores del Estado. Va a estar comenzando el lunes 4 de abril, insisto, son 12 encuentros de todos los lunes, y este curso de Historia del Movimiento Obrero, quien lo dicta es Víctor de Genaro, y justamente invita además a participar de estos cursos a muchísimas personas que van dando testimonio de luchas, de sus procesos históricos, políticos y sociales. O sea, con testimonios de primera mano. Del mundo del trabajo, exactamente. Si quieren participar, si quieren saber más, pueden ingresar en la página de Víctor, www.victordegenaro.org.ar, y también escribiendo a Curso MOA, es decir, Curso Movimiento Obrero Argentino, 2016@ateargentina.org.ar. Muchas cosas pasaron en la Argentina que no fueron tenidas en cuenta por los grandes medios. Se las contamos en Sobre la Hora. Sobre la Hora. Al oeste de la provincia de Santa Fe cerró una empresa láctea y dejó en la calle a sus trabajadores. Desde la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera, Atilra, están intentando buscar alternativas para que no se pierdan las fuentes de trabajo. Escuchamos a Matías Beltramino, de FM La Minga, de Rafael, en Santa Fe. La empresa Lácteos Lugui SRL, si vamos a hablar, es una cáscara, no tiene capital. O sea, es una empresa que la formaron para producir y vender los productos lácteos. Los capitales los tiene la otra parte de la familia con otra empresa. Entonces el gran problema está ahí, que es como al ser una CRL, es una sociedad de responsabilidad limitada, se limita a responder con los bienes que tiene. Y hoy Lácteos Lugui no tiene bienes. Obviamente lo que estamos haciendo, tratando de hacer, es tratar de reactivar la empresa. Hubo empresas interesadas, estuvimos con un señor que es muy, muy conocedor de la industria láctea, que estuvo viendo a ver qué posibilidades de que alguna empresa se absorba esto. En la causa por el asesinato de Mariano Ferreira piden que se revoque el arresto domiciliario a Pedraza. El ex dirigente de la Unión Ferroviaria tiene una condena firme de 15 años de prisión por el asesinato del joven militante del Partido Obrero. Escuchamos a Claudia Ferrero, abogada de Correpi, sobre este tema. Acá pusieron un médico de parte que dijo que el penal no había cumplido con ese tratamiento y por eso había empeorado la situación de salud de Pedraza. Llamativamente, en todo ese trámite no hay ningún informe que incluso le haya preguntado siquiera al hospital de Seiza, al hospital del penal, cuál había sido el tratamiento que le habían brindado y si había tenido dificultad con la cantidad de personal o posibilidades para brindar ese tratamiento. O sea que es una arbitrariedad, simplemente porque lo dice el médico de parte pagado por Pedraza, muy bien, decimos que sí, que hay deterioro y que tiene que estar en su casa. Referentes de pueblos originarios se reúnen en un parlamento nacional para trabajar sobre la defensa de los derechos de los pueblos originarios, el resguardo del territorio en medio de un modelo extractivista, entre otros temas. Escuchamos a Jorge Fernández en declaraciones a Radio Puelmapu. Mucha gente venida de distintas provincias, de Santiago del Estero, de Jujuy, de Neuquén, de Tucumán, bastante de acá de la provincia, de distintos municipios. Los temas, sí, básicamente los territoriales y la autodeterminación, ¿no? Que es lo que más se está buscando, ¿no es cierto?, en todos los pueblos, pero bueno, todavía un algo utópico, pero que falta mucha organización de parte de cada uno de nosotros, ¿no?, como pueblo, y que bueno, que este parlamento va a tener que empezar a potenciarse regionalmente en cada provincia, o sea, acá se van a encontrar trabajo parlamentar justamente en cada provincia y que cada provincia se organice con propuestas fuertes. El tema es que si nosotros pasamos, como está planteada ahora la mesa de diálogo que se oficializó, que la preside Félix Díaz, volvemos a caer en la rienda del Estado y eso es lo que no se quiere de esto, pero bueno. Por ahí que es una posición distinta, aunque los reclamos son los mismos. Los trabajadores de Conectar Igualdad se movilizaron contra el desmantelamiento del programa. La manifestación era totalmente pacífica, pero la policía reprimió cuando los trabajadores que estaban dentro del Ministerio de Educación quisieron salir para sumarse a la protesta. Escuchamos al coordinador general del Conectar Igualdad, Javier Castrillo, en declaraciones a Radio Aijuna. Nunca tuvimos, de hecho, ni un correo electrónico, ni una directiva, ni un telegrama. O sea, todo es siempre de una manera de no dejar rastros, aparentemente, con una desprolijidad y una desidia realmente que llama mucho la atención. Nadie se hace cargo. Nosotros tuvimos una reunión, como te contaba, el día jueves con el viceministro, y en persona le dijo a las compañeras que estuvieron ahí en esa reunión que a partir del lunes estábamos despedidos, que el programa se daba de baja. Lo dijo el viceministro, no lo dijo una persona que pasaba por la puerta. Tuvimos que justificar que somos trabajadores, tuvimos que justificar que no somos ñoques, tuvimos que justificar, y ahora tenemos que justificar que estamos despedidos. Es muy muy del PRO, muy de Cambiemos, esto de que la culpa siempre tiene que tener la otra. Ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. Estamos llegando al final de Sobre la Hora, no sin antes recordarte que, bueno, justamente para este próximo miércoles hay una jornada nacional de lucha con paro y movilización convocada por la Asociación de Trabajadores del Estado. Esta convocatoria se expresó el día jueves, que se estuvo realizando allí en la sede del Hotel de ATE, en las calles, en el pleno barrio de San Telmo, con la reunión de todos los secretarios generales de las diferentes provincias, a las cuales, entre otras cosas, también en este plenario que hubo, se repudiaron las medidas represivas que se sucedieron en las provincias de Mendoza, en Capital Federal, en Santa Cruz, en Santiago del Estero y en Misiones. Queremos que el gobierno nos escuche y para ello aspiramos a otra masiva convocatoria de trabajadores y organizaciones sociales, inundando plazas y calles con nuestro reclamo, dijo el secretario general de ATE, Hugo Cachorro Godoy. También recordó que vienen reclamándole al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que acabe con la política de arbitrariedad de utilizar al trabajador como una variable de ajuste en el Estado y que se restituyan a todos los compañeros en sus puestos de trabajo. Y también recordamos, le vienen exigiendo, pidiendo al ministro que se adelante la convocatoria a las paritarias del sector nacional, donde desde ATE han fijado como meta un aumento salarial del 40%. Entonces, miércoles, ahora, este miércoles 16 de marzo, Jornada Nacional de Movilización y Paro de ATE Nacional. Entonces, convocado este jueves en la sede del Hotel de ATE en pleno barrio de San Telmo. Y nos vamos, les deseamos buen viaje a todos los que van a ver al Indio. Acá yo tengo un... Estoy con Manuel, si alguno... que hace... Manuel, les cuento la génesis. Manuel, el 25 de noviembre del año pasado, nos dijo que el 12 de marzo de este año no iba a venir a la radio porque se iba a ver al Indio. Desde ese momento, hasta esta parte no resolvió cómo hacer para ir a ver al Indio. Hace 15 minutos Rama le dijo, pero yo me voy a la barra y te dejo de camino. Y lo puso en un apriete, porque lo obligó a resolver sobre una posibilidad cierta. Sí, eso no pudiste es cierto. Resolver. No pude resolver. No pude resolver nada. La excusa que dijo fue, no tengo la remera de octubre, dijo. Y no voy a ir ahí. Que le digo, comprate una en la puerta. De, sí. La puerta de cualquiera de todos los pueblos que vas a cruzar de acá hasta llegar ahí, que se van a estar vendiendo remeras. No sé qué decirte, te veo mal. Pero bueno, sí. No importa, ya va a tocar a fin de año, dijiste. Ahí estaba leyendo en Página Listo. 12 que anunciaron que toca, pero bueno... Está, ya está. Muy otra vez buen será. Viaje, muy buen recital y los odio Exacto. a todos los que... No, que tengan buen viaje, que tengan cuidado a todas las personas que están yendo a ver al Cuidado niño. No, cuidado una cosa así, cuidado con la policía. Con el tránsito, también con la ruta, con un montón de sí, cosas sí, a las sí, que uno pero... se expone cuando viaja. Pero bueno, que la pasen todos y todas muy bien. Estimamos que algunos estarán escuchando Splendid de camino. Es una buena compañía entonces para ir a escuchar si no vas escuchando. De hecho, en el colectivo en el que veníamos esta mañana... sonaban temas de Los Redondos, sí. No sé si escuchaste unos muy buenos temas también en esta mañana. Gente, ha sido un gusto acompañarlos y acompañarlas. Volvemos el próximo sábado con sorpresas. Ahí va. Con muchas sorpresas, así que estén atentos. A vos, Roberto, te hablo. A todos los Robertos que llaman a Sobre la Hora. Hablando, a todos los Rolandos que llaman. A todos los Héctor que llaman. Josefina, que no ha vuelto a llamar. Así, a Josefina. Está enojada con nosotros. Uh-huh. Virginia. Que estén atentos que se vienen sorpresas entonces aquí en Sobre la Hora. Que tengan todos y todas una muy linda semana. Hicimos este programa Ramiro Lorenzo, Natalia Palmeiro, Federico Chechele, Manuel Rodríguez y Corina Duarte y Emilio Jorge en la operación técnica. Adiós. Para el que viaja siempre. Si he de morir, no quiero como la oveja, que cuando no da más lana la mola de huella. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos cafetear para ahuyentar la muerte. Sabemos cafetear para ahuyentar la muerte. Toma la voz, dame a mí. Si te quedas, ¿por qué no venís? Móvela como sea, que ya llegó la hora del baile de la gambeta. Para cambiar de suerte, fantaseo una jugada. Sabemos cafetear. enfrenta la muerte. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite